Pero yo era más un campesino más. Que... ¿Y la poesía en esa niñez aparecía o todavía no? No, la poesía, bueno, la poesía en verso, no, pero la poesía a nivel de maravillarte por la existencia de un árbol y tener, no sabes por qué, pues contemplarlo y tener un diálogo, tener una conversación, ¿no? Una conversación con la hierba, con los árboles, con el burro que yo iba con la leche, acompañaba a mi tía. Cogía el tranvía para ir a San Sebastián, yo iba a la escuela y lo dejaba allí, el burro esperando que volviera mi tía. O sea, todo eso lo he vivido. Que el burro, que no era tan burro, era muy listo, De verdad, no he visto una cosa igual, Fíjate si era listo que, por ejemplo, aquí estaba el apeadero del tranvía, el caserío estaba aquí y aquí había la vía férrea, había un puente y el tranvía pasaba por debajo y hacía un ruido tremendo, ¿no?, cuando pasaba. El burro, si estaba aquí y sabía que estaba lejos del apeadero, aceleraba el paso porque sabía que no llegaba antes del tranvía. Si estaba aquí, decía, pues tengo tiempo tranquilamente, puedo llegar. Te lo juro, eso lo he vivido yo, sí, cosas así.